No lo digo yo, pues digo otra vez, ese griego am, esa partícula griega an, ausencia, incapacidad, y esa palabra edoné, placer, incapacidad para sentir el placer, eso ya es la anedonia. Y este que vos está hablando, como todos los jueves, como todos los jueves que vengo, porque hay jueves que no vengo, y como todos los jueves si lo escucháis en directo, porque como lo, si lo estáis escuchando la cuca de ese mes en cuando, salgo yo por ahí, sí, en la tau, salgo yo en la tau, salgo yo, sale el anedónico miserable. Podéis escuchar la anedonia y todos los demás programas que fa la Radio Cuca. Si queréis, podéis escucharlos en el 107.3 de la FM. Si sois de Nava, de Siero, de algunos barrios de Uvieu, de Tosno. Pero si eso, pues en el 107.3 de la FM estamos. Si acaso no sois de estos sitios que vos dixi, podéis escucharnos igual, podéis escucharnos desde cualquier esquina del mundo. No tenéis más que entrar en www.radiocuca.org. O también se nos puede escuchar en la dirección www.radioquesodunquilo.org. Yo parecía, pero no es igual. Y ahora que lo pienso, sí, el orge, sí, ¿de qué será? Porque el punto es de España, el punto com y de comercial, y el punto org, para mí que va a ser de orgasmo o algo así. Claro, por eso pusimos punto org a la radio, porque escuchasla y te corres a gusto. En el voy a haceros yo una reflexión. Una reflexión que hice yo estos últimos días. ¿Pescanciasteis vos de que las cárceles están en todas partes? Ahí voy a explicarme. Hay cárceles en los estados democráticos. Estos tienen cárceles. Pero resulta que los estados dictatoriales también tienen cárceles. Y da lo mismo si son en dictaduras de derechas, fascistas, nazis, tal, todos estos tienen cárceles, pero les dictaduras comunistas también tienen cárceles. Meja. Oye, y entonces, pues yo qué sé, pues si yo qué sé, si los nacionaliegos estos vascos tan malotes que ponen bombes, mi madre, faen independientes y cacho de ahí, faen independientes les provincias vascon gaes, entonces que va a haber cárceles en euskera también, ay madre. Y si los asturchales también nos faen aquí independiente a nosotros, entonces va a haber cárceles en asturiano, ay Dios. Hombre, lo que pasa es que no hay igual una cárcel, una cárcel de estos sitios, dictadures y tal, que una cárcel democrática. Porque las cárceles, en los estados democráticos, ¿sabéis para qué son? No son para guardar allí a los que te llevan al contrario, tal, para meterlos ahí, en vez de matarlos, meterlos ahí y tal, y no me molesten. No son para eso. No, que en democracia todo el mundo puede pensar lo que pete y todo el mundo puede hacer lo que pete. No lle como las dictaduras. En democracia, las cárceles están para rehabilitarte. Están para rehabilitarte en la comunidad. Eso es lo que dice la ley. Las cárceles son para uno que no está habilitado para la comunidad o que dejó de estar habilitado para la comunidad para rehabilitarte. No está mal. No os parece. Oye, casi, tú mires la ley que dice lo que son las cárceles y casi dante ganas de ya pasar una temporada en ello, porque, oye, si tú no te encuentres, no estás habilitado, veste tú, no estoy yo habilitado para estar aquí, no me parece a mí que te haya, no estoy a gusto, no me presta, pues voy de un tiempín para Villabona, ese caso, que ya la que queda aquí más cerquín y tal, ahí, oye, medio el monte, tal, igual, vaya, igual te rehabilites. Sí, hombre, sí, igual te rehabilites estando ahí tan cerquina y tal. Y oye, pues, pues tírate ahí. Pues, mira, pues ir a Villabona. Pues estar tirado allí en la prisión. Y pues estar tranquilamente todo el puto día allí tirado, chiflando una canción. ¿Qué coño? Escuche el tren que pasa. Un para la estación. Vende quién sabe cuándo. Un village del sol. El tiempo no me pasa. Oye, y falando de esto de las cárceles, oye, no quería yo dejar pasar esta oportunidad que me ofierta a mí la Radio Cuca, la Radio Cucaracha, para hacer un llamado a los responsables de esta cosa. Porque, a ver, de esta cosa de las cárceles, la política penitenciaria y todo esto. Ya que, yo, oye, pa enterarme, porque ya no voy venido aquí a hacer un programa de radio como, no tengo ni puta idea, pero voy a hablar de esto, como faen, yo que sé, los tertulianos, que no tienen ni puta idea, pero falen igual. No, pues yo documentome, y tuve mirando las leyes que regulen esto de las cárceles, la política penitenciaria y tal, y oye, dilo bien claro, que las cárceles, los centros penitenciarios, como dice ahí, tienen que estar inseridos en la comunidad, para facilitar la rehabilitación. O sea, que tienen que estar, pues yo qué sé, cerca de las ciudades o dentro de las ciudades o tal, que ya es lo lógico. Entonces yo, pues no quiero dejar de hacer un llamado a la gente que lleva todo esto de la política penitenciaria, que seguro que, oye, ellos por hacer lo mejor igual, pues yo qué sé, pues, vamos, oye, la de Asturias, en vez de cambiar una nube, transición y tal, no, a la ciudad, todos los fumos de los coches ahí, probé gente que encima que está ahí metida, tiene que estar, vamos a ponerla ahí en Villabona mismo, que hay un sitín ahí tan medio, no molesta, y oye, respírase de bien, porque allí cerca no hay nada de nada, no hay ciudad. No, pero ni siquiera no hay pueblo, el pueblín de Villabona son cuatro casas, hay abajones, que ni siquiera está donde está la cárcel. No, y que quieres decir en, joder, pues oye, tienen que estar inseridas en la comunidad para que las familias puedan ir a velos, para estas cosas. Pero resulta que ellos no pueden, porque, oye, todo lo más cerca que se llega en tren, pero el tren para muy para allá. Y hay que subir una cuesta de la hostia. Y, oye, cuando está lloviendo, está de nieve, cojona, está muy para allá. Y encima, y es curioso porque no pasa nada más con la de Villabona. Yo tuve más sitios, vi más cárceles y están también en Cadiós. Están en Cadiós. No sé, pues acuérdome ahora una de que hay por Lugo, que no sé cómo se llama, pero que yo llevaría yo una hora en coche sin ver un alma y al contrario una cosa que dice, ay madre, una urbanización, ¿qué es esto? Una urbanización de los osos, ay hostia, no, que yo en la cárcel. Hay muerta risa en medio de la nada. Y otra, ¿por dónde fue? La de Cantabria, esta que está junto al mar, que está allí, bueno, sí, está cerquina al... No me acuerdo cómo es, Santoña me parece que está allí, pero bueno, tampoco es muy grande que digamos, no sé yo. A ver, para mí, que no está fecho con mala intención, pero los que lo hacen, pues están confundidos, están confundidos. Oye, ye, una cosa curiosa también, ye, que, no sé, oye, tú ves lo de la legislación penitenciaria, la filosofía que se supone que está detrás, todo esto de la rehabilitación, la tal, no sé qué, y oye, pues tampoco están tan mal las cárceles. Pues hay gente que no os gusten, que tienen posturas ahí, adiós, hay unos que se llamen los abolicionistas, o los llamen los abolicionistas, porque quieren abolir las cárceles. ¡Ay madre! Pero bueno, abolir las cárceles. Y entonces que queden fuera los que están ahora dentro. Hombre, pero si están dentro, están por algo, no sé. Hombre, luego están también otros que se llaman los reduccionistas, que dicen, hombre, cerrales y sacalos a todos, no. Porque de alguno que sea lo mejor muy malo, tiene que quedarse allí para rehabilitarse. Tiene que quedarse allí para rehabilitarse, pero los demás van a rehabilitarse fuera. Pues claro, estos reduccionistas son un poco pillinos, porque yo tuve por ahí también mirando yo información de los reduccionistas, yendo cosas que escriben ellos, los argumentos, y coña, pues ¿qué pensabais? ¿Que llenen reduccionistas porque no yo gustaba en las cárceles y tal? No, eso parece decir que yo lo de menos, por lo menos para algunos reduccionistas, no sé si serán todos. Pero los otros argumentos son que tener uno preso, que es muy caro, Y muy caro, que pues, oye, hay que dar cama, hay que dar comida, hay que tenerlo ahí, hay que vigilarlo, tal, y oye, eso cuesta muchas perras. Todos dicen ellos, hombre, oh, pues hay que promover que si les penes estés en régimen abierto, que fegan trabajos para la comunidad, que, oye, porque no van a estar ahí gastando los perras de todos, Hombre, luego hay los también, cuando ellos dices esto de, oh, cuando ellos dicen que hay que abolir las prisiones, que hay que sacarlos fuera, te dicen, sí, hombre, sí, tal, y entonces hay capullos como Mario Conde o Jesús Gil o los pederastes estos que violen guajes, hay que sacarlos, ¿no? Tú estás de acuerdo con que te dan la calle, esos anden por la calle con todo lo que hicieron. Hombre, pues, yo qué sé, pues a lo mejor esos nunye que te has de acuerdo, pero cojona. De los mogollonazos de presos que hay así como más de 67.000, ¿cuántos serán estos de los de guante blanco o los violadores o tal que bueno, hay quien dice que tampoco están ahí el mejor sitio para que tean, pero bueno, ¿cuántos serán? No sé, ¿eh? ¿Cuántos serán de todos? Y entonces para que estos estén allí dentro tienen que joderse los demás, que igual robaron un par de pites, robaron un par de pites y 15 años y ahora meten los presos, robaron un par de pites cuando hieren, yo que sé, a lo mejor también enganchados al jaco. Oye, uno puede decir, ah, voy a engancharme al jaco. Entonces digo, ah, pues ya que estoy enganchado al jaco, voy a robar un par de pites. Oye, va, coño, mira, los picoletos aquí también, va, qué puta de tal, infante al juicio y tal, condenado de ahí a, yo que sé, pues 3 años de cárcel, ala, por robar unos pites. Pero bueno, la cosa pasa, no te meten para la cárcel, oye, pasa el tiempo, dices tú, esto del jaco ya me aburre, voy quítame. Y quítate y oye, pues métete, yo qué sé, pues a Peón del Metal, mismamente, pues en un calderero de Dios, aunque te hayas metido jaco, pues después, pues ser un calderero de la hostia, o tornero, o la de mi madre, pues de todo eso. Y yo qué sé, pues casate, pues tener fíos, oye, y entonces llega un momento en que y ahí es un paisano, fecho y derecho, ya tienes la tu hipoteca, el tu coche, la tu mujer, los tus fíos, y ahí es oficial de primera tornero, la de mi madre, y viene, hay que ir pa'l maco. Hay que ir pa'l maco, que mandó aquí un juez. Y entonces dices tú, joder, pues esto no tiene mucho sentido. Pero entonces habrá alguno que te diga, ah, pero tienes que ir, porque si no vas tú, entonces hay que quitarles prisiones, y entonces no va tampoco Mariconde. No sé, ¿qué vos parece? Porque todos mis amigos, unos dan y otros vienen, y yo sigo. patio llorando, igual que si fuera un niño. Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre quiero ser, quiero ser. Seguimos con la anedonia, con la incapacidad de sentir placer. Seguimos aquí en la Radio Cuca, 107.3, frecuencia modulada, www.radiocuca, radio queso de un kilo, punto orgasmo, abreviado, ORG nada más. ¿Acordáis vos de aquel día que tuve yo contando cuando las elecciones y tal, tuve yo contando cuánta gente había en España y tal? ¿Acordáis vos de cuántos vienen, A ver, ¿acordáis vos alguno? ¿Cuántos millones de personas había en España, ¿Vos acordáis? Bueno, digo vos lo yo, tampoco no pasa nada. Si no vos acordáis, no pasa nada, porque estoy aquí para deciros. Pues llenemos más de 45 millones, Más de 45 millones de personas viviendo en España. Porque no se puede decir más de 45 millones de españoles. Porque claro, hay los que viven aquí pero que no son españoles. Y dice allí, no, tú no eres español. Pues es un ye. ¿Ves? Pero hay 45 millones. Más de 45 millones de personas viviendo en el Reino de España. ¿Y sabéis cuánta gente de esa está viviendo, además de vivir en España, está viviendo en una cárcel? ¿Sabéislo? ¿Sabéis cuántos están viviendo en la cárcel? Pues en la cárcel están viviendo, en el Reino de España, ya no me meto yo con otros sitios, pero están viviendo 67.000 personas, nada menos, 67.000 personas, más de 67.000, y por redondear, para no andarnos con, porque oye, qué sé yo, hoy entra uno, mañana sale otro, tal, no es siempre el mismo número, todos los días, entonces, para hacer redondo, 67.000, que lle un 6,7%, un 6,7%, de las personas que viven en España, 6,7% están en el maco, están metidas en el maco. Y de esos más de 67.000, ¿sabéis cuántos son foriatos? ¿Sabéis cuántos son? Pues nada menos que un tercio de ellos. Ay, mi madre, esto. Pero qué malos son los foriatos. Joder. No, está claro que los mayores del mundo somos los españoles, porque, hostia, vienen aquí la gente de fuera, resulta que un tercio acaba en el maco. Claro, ya que el maco ya era para rehabilitarse, y verdad. Oye, pero no penséis, no vayáis a pensar que estos foriatos que están en el maco son estos que vienen, que si de Alemania, que si de Estados Unidos, que si de Francia, no, esos son muy pocos los que están en el maco. Estos son todos los que vienen, que si del África, que de Sudamérica, que si la de mi madre. Oye, que te... Baja, estoy pensando... Baja, que tendrá algo que ver esto de los perres. Porque la más de la gente que está en la cárcel tiene pocos perres. Y los foriatos que están allí metidos, un tercio, son los más de estos sitios que vienen aquí a ganarse las lentejes, que no tienen tampoco muchos perres. Y de gente de perres hay pocos. Pues va a ser eso, no sé. ¿Será eso? No, ¿cómo va a ser eso? Si estoy yo una democracia, joder. Bueno, pues sigo. Y que escuchasteis un rapaz, y que está aquí el mi amigo José Antonio, joder, que vino para hacer los capítulos prohibidos después, Escuchasteis por eso. Que ye que no vos presta escuchar estas cosas, estas pifies, pues ponéisla al láser, coño. Si escucháis la cuca, jodéis, pues aquí no hay publicidad, pero escucháis pifis, ¿eh? Ay, escucháis pifis. Bueno, estaba yo contándoos cuánta gente preso hay en este país, en este reino, ¿eh? Pues en este reino hay presos, ahora que estamos en el 2007, el doble de personas que en el 1990. ¿Qué os parece? 17 años y el doble. No sé. Pero entren tantos. ¿Entrarían tantos en escárceles? Bueno, hombre, pues ahora mismo estímense que tan hay una sobreocupación, un poquillín de las cárceles, una sobreocupación. Tú puedes decir, va, pues sí que va, pero no será mucha la sobreocupación tampoco, ¿no? Ñame, no, ye poca, llena más de un 43%. Cojona. Pues igual y un poco mucho. No sé, si vas a un hotel Avenidor y te has sobreocupado el 43%, que pilles tú una habitación para dos y está allí también una familia con la abuela y los guajes, y vas tú con la mujer y tal, no sé yo. Bueno, no sé yo. Oye, pero una cosa así, ¿eh? Un P6, que esto está así y no mira a nadie para ello. Oye, porque tan previstes, la construcción de 7.000 nuevas plazas. 7.000 nuevas plazas, en prisiones españoles. Nuevas prisiones, otras que se faen más grandes. No hay problema, ¿eh? Esto de la sobreocupación. Tranquilos, que aquí va a hacerse sitio para todos. Sí, sí, para todos. Porque, ¿qué vos pensáis? ¿Que vosotros nunca vais a tener falta de rehabilitados? Sí, hombre, sí. A lo mejor vos deshabilitáis y no queda otro que rehabilitarse. ¿Cómo os parece? Ay, ¿cuántos habrá que pensaron que no deben a tener que rehabilitarse nunca? ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos habrá? Thank you. Bueno, bueno, qué cosas, ¿eh? Qué cosas estamos descubriendo aquí de las prisiones, la legislación penitenciaria, estas cosas. Montes la de mi madre. Oye, voy a contaros unas anécdotas. Hombre, esto son fallos del sistema, está claro, porque el sistema furrula que te cagas. Lo que pasa es que, oye, todos los sistemas tienen sus fallos, que, oye, hoy contamos, porque acordáis vos de que esto de las cárceles, de las prisiones, de la política penitenciaria, y para rehabilitar. Entonces, bueno, voy a contaros unas cosas de las que me enteré estos días, que tienen su gracia, no sé, igual no tienen gracia. Voy a deciros. ¿Sabéis que hay en las cárceles metidos allí presos discapacitados intelectuales? Ay, madre, no sé. Bueno, oye, pues, qué sé yo, si fan cosas males, ¿no? Si cometen crímenes, igual tienen que meterlos en la cárcel también. Tendrán que meterlos en la cárcel también. Porque si yo tú, aunque seas discapacitado intelectual, pues robes a mano armada, pones una navalla en el pescuezo a una vieja y dices, el bolso te rajo. Entonces, hostia, pues igual sí, que meterlo ahí para rehabilitarlo, para que luego ya no ponga pinchos en el pescuezo de las viejas. Hay que meterlo ahí para rehabilitarlo. Pero y si vos cuento que hay uno que lo metieron preso, porque una vez, bueno, estaba un chale abierto, entonces, pues él se ve que tenía fame, metióse allí, mira a ver la comida que había en la cocina y si lo encontróse, entonces ahí a comerlo. Una cosa, bueno, pues oye, llegaron los dueños y dijeron, hostia, que falla este metido en nuestra casa comiendo nuestra comida. Entonces, pues oye, normal, denunciarlo, detuvieronlo y condenaron no sé qué. Y tú que luego parece ser que los paisanos retiraron la denuncia porque decían, oye, pero ve, rapaz, y nada más entró a comer tampoco, y discapacitado intelectual y entró para comer, pues tampoco hay motivo para tal. Pero bueno, ya quedaron ahí unos antecedentes de esos y tal. Entonces, dijeron, hostia, pues bueno, tal, bueno, nada, que quedó por la calle. Y entonces, pues el mismo rapaz este, pues cuadró que en un sitio, pues uno de estos que lleva furgonetes de reparto de chucherías, llevaba chucherías, madre, pues paró para repartir en un kiosco. Entonces el rapaz este que andaba por allí, pues vio la furgoneta abierta, dijo, coño, pues voy a coger unas cosas. Entonces cogió unas cuantas chucherías, repartióles allí entre la demás gente que había en la plaza, y sentóse él allí donde la furgoneta mismo, sentóse allí a comerle su chuchería. Y coño, pues esta vez pues cogieronlo por robo. Por robo, porque, oye, sí, vale, pues igual si ves una furgoneta abierta y coges de chucherías y no les pagas, eso ya es robarles. Pero qué cojones, si está la furgoneta abierta y encima ya es discapacitado intelectual, qué cojones, pues está en el maco el probo rapaz, está en el maco. Pero bueno, eso será que yo fallo del sistema, ¿no? Porque el sistema furló bien, entonces estoy un fallo, claro. Ah, y quede claro también, que según las leyes están bien fechas, porque según las leyes no se puede morrer en la cárcel. Nadie puede morrer en la cárcel. Entonces, si estás muy malo, o ya es muy viejo, pues no sáquete de la cárcel. Porque oye, fuiste malo tal, pero tampoco hay plan de ser un fío de puta aquí. Pues ahora jodes y morres en la cárcel. No, pues te sientes salir para que te hagas con la familia, para que tal, si es muy viejo, pues oye. Y coño, yo curioso que ainda así, oye, debe vivirse como tíos en la cárcel porque la gente está sana y tal, porque hay nada menos que porque tenemos 77 cárceles en España, tenemos 77 cárceles, y en ese 77 en total hay un 2% de personas que tienen más de 60 años. Oye, que no está mal, ¿no? Más de 60 años y todavía está sano y bien para estar en la cárcel. Oye, joder. Y mirad, aquí en Asturias vívese todavía mejor, en Villabona vívese mejor todavía que en los demás, porque hay nada menos que 6 que tienen ya no más de 60, no, más de 70. Y la de mi madre, hostia, este paso van a ser mejores en todas las cárceles que las residencias estas ancianas, ¿no? Y la de Dios, y esto y la de Dios. Pones la tele y salen anuncios de coches, coches grandes, potentes, que chupen gasolina o gasoil, la de mi madre, pero eso no te lo dice, solo ves que son grandes y potentes, y muchas veces anunciantelo moces medio en pelotes, y si no, da igual, ves otros anuncios y sí, moces ahí de estos que no sé, no hay por la calle, para mí que les faen por ordenador, hay los que yo os parece que son guapes. Oye, pues no sé, hay gente que gusta más la leche desnatada que la de verdad. Pff, gustéis más a la leche desnatada y meter un brick a la que sale del teto de la vaca. Gustan ellos más estos moces que los moces que hay por ahí. Pues, ¿quién dice los moces de esos mozos? Que antes y eran todo que si escotes, que si tetones, que si la de mi madre, ahora no, ahora ya son rapazos por ahí depilados y tal. Oh, que están cojonudos, o sea, el que sea homo o bio o la mujer que sea hetero, tal, flipen y tal, o sea, lo mismo los hombres que las mujeres, o sea, que la publicidad, porque la publicidad, ¿qué cojones la publicidad? La publicidad son las películas, son las series de televisión. Son los presentadores de telediario. Son las revistas. Son el modelo triunfador. La sociedad mándanos, tienes que ser así, tienes que consumir, consume, consume, cabrón, consume. Y tú quieres consumir, porque la publicidad mándate a consumir. La publicidad casi te obliga a consumir, la ideología dominante oblígate a consumir. Coño, pero luego va la economía y no te deja. Hostia, pero ¿cómo es esto? O sea, la publicidad, mándame a consumir, el capitalismo de consumo basas en eso, aunque yo consumo, pero luego resulta que viene la economía y no me deja porque yo gano 4 duros. Entonces, ¿qué remedio queda? ¿Qué robar? Habrá que robar, ¿no te parece? Habrá que robarlo. No puedes consumirlo, pues habrá que robarlo, que para eso te lo manden, para eso te lo venden, para eso te lo meten por los huellos, mires por donde mires. Sí, claro, entonces no queda más remedio. Y el sexo, ¿qué pasa? No te venden también sexo, no utilicen eso. ¿Cuántas veces al día? Contadlo un día por curiosidad. Contadlo un día a ver cuántos moces buenos o cuántos mozos buenos salen pues en los anuncios. O salen en las revistas. O en las películas que veis. Hombre, sí, salen actores y actrices de estos que son del montón. Pero los que triunfan, los que triunfan son los que tal, los que se salen un poquitín, ¿no? ¿No ye? Y luego esto de la cirugía estética, ¿para qué ye? ¿Para qué ye? Eso está mandándonoslo también. Están mandándonoslo también. Pero luego, claro, no es tan fácil como salen las películas, ¿eh? No sé, pues oye, pues aunque te guste mucho follar o tal. Entonces, hostia, pues no, me gusta mucho, pues tiene que ser fácil, porque en las películas parece muy fácil. No, pues luego igual no es tan fácil, Sobre todo si no perteneces a ese modelo de esos 4 que son así, ¿no? Y entonces, coño, pues igual te conviertes en un violador chungo de esos. Ah, pero oye, culpa tuya, Oye, culpa de tal. Y es culpa de lo que te venden, ¿eh? Y es culpa de lo que te venden. Hombre, no lleva la mi intención disculparlos, ¿eh? Porque todos no hacemos eso. O sea que tampoco, oye, por uno resistirse, ¿eh? Por uno resistirse y nunca ayer en eso. Pero oye, ¿tú la culpa de ellos? ¿Eh? Si tuvieran nacido ahí 200 años, también eran violadores de esos. Todos. ¿Qué vos parece? ¿Creéis que sí o creéis que no? Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. Vosotros veréis lo que vos parece o lo que vos deja de parecer. Yo no digo nada. ¡No a las cárceles del Estado asesino! Sistema. No. No al Estado terrorista que encierra. No. A quien le sobra y a quien lucha contra él. No, no queremos nadie preso y lucharemos por eso. Seguís escuchando Anedonia, Am Macedoné, incapacidad para sentir el placer. 107.3 de la FM, Radio Cuca, www.radiocuca.org. Ya para ir finando con este tema tan guapo que del que vos estuve hablando esta noche, voy a hablaros de una cocina que pasaba cuando todos los que estáis por aquí erais unos mocinos alegres que corrían por los prados y por los jardinos y tal. ¿Sabéis lo que y el FIES? Lo que significa esa palabruca FIES, pues significa fichero de internos especial seguimiento, ¿eh? ya una cosa que se puso en marcha en las prisiones españoles del Reino de España. Pusose en marcha ya el 91 y fue un fallo de estos el sistema, porque cuando se pone en marcha así de alguna medida administrativa tal, hombre, tiene que estar regulada por alguna ley, alguna normativa tal. Bueno, esto hizo en el 96, ¿eh? Del 91 al 96 estuvo funcionando esto, pero bueno, norma no había, no pasa nada, ¿no? Porque tampoco era una cosa que tuviera falta de norma. Lo único ya, pues algunos presos de estos que eran un poco más problemáticos, que igual ya no muy mala gente, igual la habían matado y violado y la de mi madre. Pero bueno, hombre, pues no sé, como se supone que estoy para rehabilitar, pues tenía que tratárselos, no sé, oye. A ver, yo voy a deciros algunas cosas que hacían, ¿eh? Que hacían allá por los años 90, intentamos los 90, ya llevábamos bien de años de democracia, ¿eh? Pensáis, y también los societas en el gobierno, que son de izquierdas y tal, y las izquierdas son más sensibles a estos temas, y si hay que rehabilitar, pues se rehabilita, ¿eh? Se puede rehabilitar y se puede rehabilitar en estas condiciones, ¿eh? Esta gente, por ejemplo, 20 años, 23 horas en la celda de aislamiento, ¿eh? Estaba 23 horas en la celda de aislamiento y después podían salir una orina todos los días al patio, ellos solos, eso sí, para que no, que si no, oye, llenen estos muy guerreros y tal, y podían contagiar a los demás, coño. Y niños de examen que si tener con aparatos, cosas allí, porque sabe tíos para qué podían usar, igual yo estaba en una radio y luego esta peinaba en la cabeza a un funcionario. No, eso no podía ser, porque eran malos, ¿eh? Eran muy malos estos de los FIES. Y entonces, como eran tan malos, quitaban ellos también la ropa, porque sabe Dios lo que podían hacer con la ropa. Entonces daban ellos un buzo y unas changles y ya la ponéis esto, y que con esto ya, oye, pues estáis más controlados, nada más con el buzo y con los changles, ¿eh? Y hombre, también miraban ellos los cartes. Fuera de ser que sabe Dios lo que ellos contaban los cartes, porque, oye, podían contar ellos cosas. Mi madre, mejor, oye, por si acaso, mírame yo lo que ponía en las cartas, ¿eh? Sí, hombre, sí. Oye, y, hostia, ¿sabéis? Hubo un tiempo que por la mañana quitaban yo los colchones. Esto no me digas por qué, supongo que en su sentido tendría, yo que sé, pues igual prendí yo fuego la de mi madre, no sé, quitaban yo los colchones por la mañana y daban yo los otra vez por la noche, ¿eh? Pues esto pasó, pasó aquí del 91 al 96, hacían estas cosas. Me di rehabilitado estos. No sé si alguno de estos está habilitado otra vez, no por ahí, ¿eh? Pásame que no. Pero bueno, yo qué sé, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero ¿seguirá existiendo esto de los presos FIES? ¿Seguirá existiendo? Pues la verdad, no lo sé. No tengo ni puta idea. ¿Y por qué no tengo ni puta idea? Porque yo falla bien de años que me desocupé de este tema. Metíme en otras cosas y demás. Y claro, esto no sale en la tele. No sale en los periódicos. Nadie no te lo cuenta. Y es fácil escacerlo. Y resultó que yo, como todos los demás que estamos fuera, solo que yo parece que me doy cuenta de que soy un puto miserable por haberme esquecido de los que están dentro. Y con esto pues ya dejo hasta la semana que viene, si es que me da por venir por aquí, seguramente sí, ¿eh? Dejo vos ahora con los capítulos prohibidos de Corintellado y espero veros dejado pensando, ¿eh? Pensando en las medidas rehabilitadores. And my heart hits back, and each day I find comfort in the fact I listen to my friends when they say, man, just relax, 'cause it's all we get.